subirá, del corazón adoración saldrá. Ante él se postrará, él es digno, él es, y veremos su esplendor, el Rey de gloria subirá del corazón.